Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues comenzamos este análisis a fondo justo tras la estupenda introducción que nos acaba de dejar nuestro director Juan Cabezas. ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues sí, aquí estamos una vez más en los estudios de Radio Alhama en internet, preparados para comentar un trabajo reciente de la redacción. Exacto. Se trata de un artículo publicado en alhama.com por nuestro compañero José Gutiérrez Jiménez. Y fíjate, es una historia sobre la familia Pérez Martín que, de verdad, pone los pelos de punta. Resulta impensable arriesgar tu propia vida para salvar a una persona y que, meses después, en una mañana helada, sea esa misma persona quien apriete el gatillo para ejecutarte. Es una imagen escalofriante, desde luego, y lamentablemente no es ficción. Es el trágico final que sufrió Alejandro Pérez Martín. Nuestra única misión ahora mismo es relatar con rigor los hechos y vivencias plasmadas en el artículo, para intentar entender cómo estos grandes terremotos nacionales acaban destruyendo el tejido social a nivel local. Exactamente. Y para entender el origen de ese rencor local, tenemos que viajar primero a 1931. Alejandro era el alcalde socialista de Jaena, y el campo andaluz era básicamente miseria pura. Una miseria asfixiante. Para que nos hagamos una idea, un solo pan costaba lo mismo que el jornal de un día entero. Una auténtica locura. Por eso, el Comité Obrero, intentando salvar a los jornaleros locales de la inanición, aplicó la famosa Ley de Términos, que obligaba a los terratenientes a contratar mano de obra del propio pueblo. A ver, yo veo esta ley y pienso inevitablemente en una olla a presión a punto de estallar, o como obligar a dos náufragos a compartir una balsa con un solo asiento. La ley, que sería la balsa, intentaba salvar a los jornaleros, pero claro, matemáticamente empujaba a los terratenientes por la borda. Su supervivencia económica significaba que los caciques perdieran su poder absoluto. Esa es la brillantez y a la vez el horror de esta paradoja. Alejandro buscaba justicia social, pero al hacer cumplir esa ley con mano firme, se ganó el odio visceral de los poderosos del pueblo. No toleraban que el alcalde interfiriera en sus fincas. Y entonces la balsa vuelca por completo en 1936. El caos llega a la zona con la entrada de milicias como la FAI. Que, para dar un poco de contexto, eran milicias anarquistas. Grupos armados que asumen el control de las calles por la fuerza, sin responder a ningún gobierno central. El Estado de Derecho sencillamente se esfuma. Desaparece por completo. Y luego, en enero del 37, entran los sublevados. Alejandro huye con su familia hacia Otíbar, pero a mitad de camino hace algo que a mí me rompe la cabeza. Decide darse la vuelta y regresar a Jaena. Ya, es una decisión fatal. Es que no lo entiendo. Sabe perfectamente que los caciques le tienen unas ganas terribles. Fue un acto de idealismo ingenuo, creyendo que su rectitud legal lo iba a proteger. Pues seguramente. Es la vulnerabilidad inmensa de la razón frente a la violencia pura. Él confiaba ciegamente en la lógica y en su expediente intachable en un momento que era totalmente irracional. Se escondió en su casa. Y fíjate qué ironía tan cruel, lo que le delató fue algo tan nimio como el humo de su propia chimenea en pleno invierno. Madre mía. Y ahí volvemos a la escena del principio. Lo descubren, lo van a fusilar, y el que le da el tiro de gracia es el médico del pueblo. El mismo médico al que Alejandro había ayudado a salvar la vida meses antes. Uf, es terrible. O sea, ¿por qué haría algo así? Es el mecanismo psicológico del terror puro y duro. En un régimen recién impuesto por las armas, matar al que te salvó, especialmente si ese salvador era un líder socialista, se convierte en tu propio salvoconducto. Claro, para demostrar lealtad. Exacto. El médico probablemente necesitaba borrar cualquier mínima sospecha de simpatía hacia Alejandro. Al ejecutarlo, demostraba lealtad inquebrantable a los sublevados. El pánico convierte la gratitud en crueldad extrema. Pero es que el horror no acaba ahí. Esto desata un efecto dominó que acaba aplastando a toda su familia. Una represión brutal. El castigo recayó sobre Ángela, la nuera de Alejandro. En 1938, de forma oficial, el nuevo Estado le incauta su casa simplemente por ser la esposa de un dirigente republicano encarcelado. ¿La dejaron literalmente en la calle? En la calle, sí. Con tres niños pequeños en la orfandad casi absoluta. Ángela murió a los 33 años de peritonitis y agotamiento. Y su marido, Antonio, fue fusilado junto a las tapias del cementerio de Granada en 1942. ¡Qué tristeza más inmensa! Sin embargo, el reportaje de alhama.com cierra con un detalle fascinante. El círculo se cierra exactamente 84 años después. En 2015, Vanessa Gutiérrez Pérez, que es la tataranieta de Alejandro, Efectivamente, fue elegida alcaldesa de Jayena. Es alucinante. Esto demuestra que la historia no es solo un conjunto de fechas archivadas, sino cicatrices familiares que siguen latiendo bajo la superficie de los pueblos durante décadas. Es la prueba viva de que el pasado nunca se queda realmente en el pasado. Las familias recuerdan, los pueblos recuerdan. Totalmente. Lo que nos deja con una reflexión ineludible para quienes están al otro lado escuchando. Si el trauma y las lealtades se heredan de forma tan profunda generación tras generación, ¿cuántos siglos necesita realmente una pequeña comunidad para que el rencor histórico deje de definir, en absoluto silencio, las relaciones entre sus habitantes? Una gran pregunta para llevarnos a la reflexión personal, sin duda. Pues con ese pensamiento lo dejamos por ahora. Seguiremos preparando más información y repasando las noticias que escriben nuestros compañeros de la redacción en alama.com. Todo esto, por supuesto, bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que sigue ahí en el control técnico. Un saludo a todos y hasta la próxima conexión. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.